Volamos hasta Toronto, Canadá, para estrenar el último sencillo de Commoners titulado The When I Am. Regresamos a España y nos volvemos hasta Murcia para escuchar el último sencillo de Hard Love titulado Libre. Vámonos a Estados Unidos para estrenar Bleja B, último trabajo de Tom Hambridge, y lo hacemos con su tercer corte titulado Wear You Out. Stratocaster should have worn to last me my whole life. I ripped and tore and banged that thing till I couldn't take one more night. I'm gonna wear you out. Yeah, I'm gonna wear you out. I ain't showing down till I wear you out. I had 70-something Eldorado. They said it ain't never gonna stop. 100,000 miles in 69 days. I felt her engine drop. I'm gonna wear you out. I'm gonna wear you out. I ain't slowing down till I wear you out. Nos quedamos en Estados Unidos para estrenar el último sencillo de Jeff Carlos titulado Living in the Dream. Volvemos al Levante para dejarnos caer por Alicante para escuchar Eléctrica Felicidad, último álbum de los alicantinos Carcoma, y lo hacemos con su octavo corte. Esto que suena es A la Orden. Tengo un sargento letal. Nos vamos de concierto. En la sala Revilife, en Cabila número 4, el domingo estará Bloodbone. En la sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jam Session, el jueves está Prestige más Enemy Inside, el viernes está Ulises Menzer y el perro del bar, el sábado estará Black Back Band. Y el domingo por la mañana, sesión Bermú. Buenos días, Hiroshima. En Fan House, calle Palafox número 8, el jueves está de Afónicos, el viernes el Hombre Dinamita y el sábado estarán Los Jaleo más Alfonso Toribio. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, en Metropuerto, el jueves estará Jauja más Rock Trunk de Sibo, el viernes estarán los Peter Sellers, el sábado estará Furious desde Inglaterra, estarán también con ellos acompañándoles de Radions, y el domingo para la mañana estarán Ayatollahs más Bendiciones, buenas noches. En Monkey Rock, en calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes está Ultra Azul y The Glutonis, el sábado por la mañana está Necroverus y Mad Tagica, y el sábado por la noche Entropía Cero. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, Andrés Saburi 14, el sábado estará One Kiss. En la sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el viernes está el punk rock a cargo de Guldini y Quinto Canto. El sábado, La Cruel Band más Jesús Caballero y el domingo por la mañana, Daga. En la Hora Rock en Fuenlabrada, en calle Las Británicas número 2A, el viernes está la fiesta benéfica para la creación de una escuela en Sierra Leona. Estarán acompañando a la gente las bandas Cyberwave más Lobos del Aire y Rock Evolution. Y el sábado estarán Mayday's Legacy. En Grace O'Malley Irish Pub, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estará Blues Kid y el sábado The Drunken Sailors. En la sala Black Bourbon en Puerta del Sol número 8 León, el jueves estará Jam Session, el viernes estará Casino Montreal, el sábado Steampunk Party y el domingo Valiente Cobarde. Y seguimos en Capitán Rock en el 107.8 de Radio Utopía en Madrid y seguimos desde Extremadura para estrenar el primer sencillo de Berea, titulado Me sobran las palabras. Volvemos, nada más y nada menos, con la reedición de los temas de los escandinavos Helicopters, titulado Grand Rock Revisit, y que incluye en su segundo corte esta regrabación del tema All Rights Are Ready Now. Regresamos a España, más concretamente a Bilbao, para estrenar el LP de Rock and Roll Madness titulado Necesito Rock and Roll y que cierra con este Prepárate. Hoy estamos bien, a pesar de todo, hoy estamos bien. No mires atrás, no mires atrás, por dónde va a venir, nunca lo sabrás. Prepárate, para quemar la ciudad otra vez. Tú prepárate, esta noche lo pasaremos bien. Entro en un bar, entro en un bar. Esta noche nadie me puede parar. Pero como no, otra decepción. Vuelve a sonar esa maldita canción. Una vez más salgo corriendo, una vez más. Sin mirar atrás, el destino me la vuelve a jugar. Y va por la ciudad como un animal. Detrás de una canción entro en un bar. Nos quedamos en Bilbao para seguir desgranando el último EP de Renegados titulado En la tierra de la serpiente y el rifle, y esta vez lo hacemos con el tema que abre el disco. Esto que suena es Duro y Humilde. We'll be right back. Regresamos a Estados Unidos y para esta ocasión nos movemos hasta Orlando para estrenar el último sencillo de Cinema Stereo titulado Don't Wanna Stay Up Unless It's With You, nada más y nada menos. Desde Vallecas nos llega el primer sencillo de la Cigarta Blues Band titulado Verde Amarillo. Surgen desde la noche hasta la eternidad. Nos quedamos en Luisiana para escuchar Dirty on My Diamonds, último trabajo de Kenny Wayne Shepherd y que contiene este Bad Intention. Tracks. Sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.8 de la FM, en Radio Utopía, en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Y ahora mismo nos vamos a ir a Helsinki para estrenar el último sencillo de Sons of Cobra, titulado The Sun Lives On. Estrenamos el último sencillo de los jienenses Five Black Bullets, titulado Ladies and Motherfuckers. Regresamos a Chicago para estrenar el primer trabajo de Soul Kitchen Band titulado One Room y que lleva en su tercer corte este Sam. Regresamos hasta Barcelona para escuchar Aldaisis, último larga duración de Capaces, que contiene su tercer corte, este Out of My Head. Yeah. Seguimos estrenando, hoy es el turno de los suecos de Bothsman y su nuevo trabajo Hard Living, y esto que suena es White Weight. Volamos de nuevo a Estados Unidos para dejarnos caer por Michigan y estrenar The Roof Is On Fire, último trabajo de Mitch Ryder y que lleva en su segundo corte Stay Close Kids. Get so rough, kid. the dump, your neighbors all hate your guts. Got no money, you wimpy, stupid butt. Pues ya tenemos en estudio a Hermana Furia. Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos a Paula, bajista, Edu, guitarrista y voz. Muy buenas. Y a Nuria, cantante. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo? Muy bien. Pues muy bien. Encantadas de estar aquí. Total. Esto está muy bien. Bueno, venís de otra entrevista, además, ahora en Radio 3, fenomenal. La cosa va funcionando. Venimos calentitas, ya hemos hecho el warming up. Sí, hemos hecho el calentamiento total. Perfecto. Hemos venido corriendo desde Radio 3 hasta aquí, hasta San Sebastián de los Reyes. Sí, sí. Sí, se nota. Sí. Ese sudor y ese jadeo. Ese olor. Bueno, pues yo voy a hurgar un poquito también ahí. Olé. En Hermana Furia. Olé. Bueno, para la gente que no conoce a Hermana Furia, pues hablamos del primer sencillo, si no me corregís, ¿vale? Febrero del 2021, que fue Grita con Furia. Yes. Sí. Pasamos a abril 2001, Morse. Octubre 2021, Matar a Alguien. Marzo 2021, Salen. En noviembre ya sale el LP, Todo Mal, de 2022. Sí. Y en septiembre de 2023, el nuevo sencillo que habéis sacado, Puerta de Amor. Yes. Va, perfecto. Hablarme un poquito de cómo surge este proyecto, teniendo en cuenta, bueno, que cada uno estáis en proyectos distintos, ¿no? Mm. Bueno, nace hace no sé cuánto tiempo ya. ¿Cuánto? En 2016, 17. Por ahí. Empezamos. Sí. Bueno, nos conocimos Nuria y yo, porque yo tenía ahí un poco la inquietud de hacer algún proyecto un poco más bestia. Y ¿hacías folclore? Hacía, bueno, folclore. Bueno, tengo un grupo de swing de americana de los años 20 y tal, pero no, venía del rock, del stoner y demás. Pero sí que es verdad que había tenido un poco la inquietud de hacer algo con muchos coros, con cambios de instrumento, como gente muy musical, con muchas con mucha variedad, ¿no? Dentro de lo que es el rock o el hard rock, a tener algo con variedad. Y despegarme yo un poco también del micro, que antes estaba yo cantando en mi formación anterior y quería buscar, pues, yo qué sé, otras compañeras que también cantaran y hacer un poco ahí Beatles, pero en modo distorsión. Y bueno, conocí a Nuria porque me mandaron un vídeo de ella y me pareció arrolladora. Y pues nada, tuvimos como una especie de pseudo casting que ya había probado antes de entrar y nada, así empezó la hermandad. Luego después se unió Tweety Cap Money a la batería, unos cuantos meses después, yo creo. Sí. Y la última en entrar a la formación fue Pau, y con eso ya terminamos ahí la formación de la hermandad de Hermana Furia. ¿Hasta ahora? ¿Y qué te encontraste, Paula, cuando llegaste? Con tres bichardas que por una parte era como, wow, creo que esta es la banda en la que me hubiese gustado estar desde siempre. Claro, en ese momento... Eso sin desmerecer a las bandas en las que estaba en ese momento, que las quiero con locura y que bueno, y que también eso. En fin, que me voy por los cerros de Úbeda. Que nada, pues eso, me encontré con tres monstruos y dije, yo quiero estar aquí. Y bueno, pues así me quedé. ¿De qué estilo venías, Paula? Venía a hacer como más folclore, ¿no? Pero sin más mestizaje. Algo más así tipo reggae, sí, más música de cantautora y tal, y bueno. Y cuando Edu me propuso, que le conocía, no sé, de hace pues 2 meses antes, sí, me pasó como 3 demos para probar y es que me enamoré, nada más me escuché los temas, así que bueno. Pues. ¿Y cómo surge este nombre, Hermana Furia? Pues la verdad que nos costó, ¿eh? O sea, ahora parece como, vaya, como de siempre, pero nos costó un poco llegar hasta él. Pero cuando llegamos fue como, wow, es este. Porque juntaba las dos como partes, ¿no? Así como al principio de lo primigenio que teníamos, que era pues una banda diversa, ¿no? Pues con diferentes estilos musicales de referencia, diferentes identidades y diferentes maneras de pensar y demás. Y es como un poco pues la hermandad, ¿no? De juntarnos las cuatro, que somos súper melómanas y que amamos la música, ¿no? Para hacer cosas que nos gustaban a las cuatro, ¿no? Ahí de ahí nace un poco la hermandad. Y luego la furia, pues toda esa fuerza, toda esa lucha que llevamos en las canciones, ¿no? Todo ese mensaje que traemos de estamos hartas de muchas cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no? Y queremos sacarlo, ¿no? A la luz y que la gente lo escuche. Entonces vino un poco por ahí, ¿no? El morado hermandad y el rojo de la furia, ¿no? Que también son nuestros colores de banda. ¿Y cómo definirías el estilo entonces de Hermana Furia? Porque estamos hablando de ya no furia, sino a la hora de cantar, el estilo y todo. Hay veces que cantáis hasta con rabia, no con furia, con rabia. El estilo sería fuerte. Todo fuerte. Todo fuerte. Pues sí. No, es que es verdad que entre nosotras no le ponemos mucho apellido, porque es esto es el tópico de cualquier banda que esté escuchando y que haya pasado por la radio. Sí, claro. Pero bebemos de muchas fuentes. Tenemos muchas inquietudes y las dejamos salir todas. No tenemos una... Como no tenemos un... Nuestro sello discográfico aquí presente también, Entre Botones, nunca nos ha puesto la pistola en la cabeza para decir que tenemos que hacer esto más comercial o menos lo que sea. Entonces podemos tener una canción pues igual más tranquila, tal. Bueno, que no es especialmente el caso, pero vamos, que podemos estar haciendo funk en algún momento, que podemos estar haciendo disco, hard rock, que puede haber blues, que puede, claro, haber disco, sí, pero dentro del marco hard rock, ¿no? Sí, y nos guiamos también mucho por nuestras referencias, no por lo que esté en ese momento, claro, en tendencia. Entonces, claro, bueno, yo creo que por lo que nos mola, lo que nos es gusta, que es una forma de confluir, lo que ha dicho Nuri. Pues cada una pues tenemos ahí nuestra parcelita de friquez, ¿no? Musical, y lo ponemos en común en el local y salen pues cosas muy curiosas. A los que nunca nos hayan escuchado, como la etiqueta rápida, yo diría stoner rock. Claro. Stoner. Sí, os movéis. Lo que tú hablas antes, ¿no? Dentro del funky, por así decirlo, yo no me iría tan al funky, pero de ahí hasta podéis pasar hasta llegar al punk. Sí, sí, sí, total. En algún momento. Total. Hay grunge y hay... Alguna vez nos han dicho, tío, sois más metal que rock, cosa que yo no veo mucho, pero... No, yo el metal pero no cada lo uno veo. Se no, lo, no, no. Pero es verdad que cada uno se lo lleva... Claro, es depende de tu nivel, ¿no? De tu, claro, nivel de, claro, metal. Claro. Exacto. Pero, no, pero es curioso porque luego muchas veces en los conciertos, cuando hablamos con la gente, siempre nos hablan ellos de referencia. Jo, vos me habéis recordado tal. El otro día nos dijeron, jo, me habéis recordado como a los Mars Volta. Y a mí, por ejemplo, en mi imaginario, Hermana Furia no estaría tanto dentro de los no. Mars Volta. Pero, oye, si alguien se lo parece, pues oye. Oye, qué bien. Tuyo es. Sí. Yo recuerdo un tipo que nos dijo después de un bolo, pero un grupo rollo... no, o sea, no era Megadeth, pero Dragon Force o algo así. ¿No recordáis dices, esto? ¿Sí? No. Bueno, es el, te lo diré, o sea, el tío estaba un poco descolocado también, no os digo. Y quitando, yo estaría y quitando más, el des, a lo mejor más colocado. Quitando pues el des, efectivamente. Pero dijo algo así como Dragon... No, hay cosas que me han recordado a Dragon Force. Y digo, pues tío, igual no he escuchado más que 2 temas de Dragon Force en mi vida y ya. Pero bueno. Guay. Hola, sí, hola. Me lo llevo. Ecléctico, pues bien. A la hora de presentaros, os presentáis como una banda muy femenina, ¿vale? Uh-huh. ¿Esto os genera un inconveniente a nivel público, a nivel de moveros, de...? No, de hecho, fíjate, hablamos más de esto en entrevistas porque nos preguntan, ¿no? De por qué usamos el lenguaje inclusivo, pero nosotras realmente es que es lo natural. Es que somos... Hay 2 mujeres, 2 hombres en la banda, pero porque bueno, hemos caído ahí. podíamos tener, no sé, pues otra manera de sentir como somos, ¿no? Pero bueno, es que es algo que forma parte de nuestra vida, en realidad. Es que nos afecta, nos toca y vivimos en el respeto hacia toda persona, independientemente de cómo se siente y cómo se quiera identificar. Y ya está, no sé. Es que es muy natural. Sí, suscribo todo lo que ha dicho, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos, para que la gente se vaya haciendo una idea, vamos a ir con el tema que para mí más representa la banda, por así decirlo, que es Grita con Furia, ¿no? Yes. Hablar un poquito de este tema. Pues es que Grita con Furia es el comienzo, diría yo. Es como... El origen. Es el origen. Sí, sí. No, pero bueno, es como abrimos el primer disco, es como abrimos los directos. Y bueno, la verdad es que es muy potente ver en directo el corte, ¿no? El punto de inflexión que se crea en la sala cuando está todo en silencio y de repente empieza Tweety con su magnífica intro de batería. Y bueno, es un corte muy, muy cortito. Sí, sí, sí. Pero lo dice todo. Entonces, lo tiene todo y lo dice todo. A mí me gusta pensar como el resumen de qué has hecho este verano que te mandaban a hacer de pequeño, ¿no? Que ponías como cuatro... El primer día de clase, redacción, pues, claro, ¿qué has exacto. hecho este verano? Eran cuatro frases, pero habías hecho un huevo de cosas, ¿no? Pues eso es un poco Grita con Furia de Hermana Furia. Es la carta de presentación. Muy bien, pues vamos con ello. Esto es Grita con Furia. Ahí estaba, y la verdad es que es un tema que da mucha referencia de vosotros, ¿eh? Vamos a hablar un poco ahora de cómo transcurrió estas grabaciones, para que, bueno, estamos hablando desde el 2021, que empecéis a grabar el primer sencillo, hasta el disco que sale en septiembre de 2023, habéis ido grabando los temas. Entiendo que no lo grabaréis todos desde el principio, ¿o sí? Sí, sí. De hecho, ¿todos en el 2021? Bueno, y nos da vergüenza sacarlos en el 2023. Cuando nosotras pensamos en Hermana Furia y pensamos, Dios, pues es que ya muchísimo tiempo juntas, tal, no sé qué, y la gente se piensa que en verdad somos una banda súper jovencita. Y es que en verdad llevamos, o sea, cuando calculamos antes, yo fui la última en entrar en 2018, llevábamos de 2016 y empezamos a grabar en 2020. Disco en 2019 estaba terminado de grabar. Sí. No terminado de mezclar, pero estaba terminado de grabar. Eso es. Y el videoclip de Grita con Furia hecho. Entonces, bueno, todas sabemos que pasó finales de 2019, 20 y 21. El innombrables. El Voldemort. Y es verdad que costaba mucho arrancar después de esto. Llevábamos además buen ritmo porque habíamos empezado con tres bolos bastante buenos, que era como nuestro estreno. Y cuando empezó todo el tema del encierro dijimos, ¿qué hacemos con el disco? Porque es que lo teníamos para sacar prácticamente. Dijimos, ¿qué hacemos con esto? Y dijimos, vamos a sujetarlo, vamos a ensayar, vamos a componer, vamos a hacer otras cosas, pensar mucho en la banda, seguir evolucionando como proyecto. Pero claro, no podemos sacar algo ahora porque se va a perder. Además era el momento, directos online, todas las sesiones, los temas colaborativos entre unas personas y otras, todo el boom de redes. Claro, es que nosotras en redes no existíamos, claro. No éramos absolutamente nada. Entonces online no existíamos. Entonces dijimos, vamos a sujetar esto hasta que podamos empezar a tocar. Y bueno, desde que salió el disco, o sea, realmente los tres bolos que habíamos hecho fueron fuera de Madrid. Entonces la primera vez que pudimos presentar las canciones para nuestra gente fue ya prácticamente 4 años después de haberlas tenido. O sea, ¿hablamos del concierto a la Sala Sol? Previamente, en la Siroco, hicimos un tres y con la mascarilla. Tres veces sí. La Sala Siroco, con la gente sentada y con mascarillas, y fue, catártico. Pese a que no podían hacer pogo ni nosotras un poco tampoco, pero fue catártico. Y fueron 2 días, además. Sí, 2 días, 3 pases, exacto. Sí. Sí, sí. Pues eso tiene que ser duro, ¿no? Y más de nada a todo, ¿no? De nada a todo, total. Y luego ya el siguiente fue el de la Sala del Sol. Sí. Eso es. Sí, luego hicimos ya totalmente más liberado por España. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de esa grabación. ¿Dónde grabasteis el disco? Pues empezamos en lo que era mi anterior estudio y lo terminamos, lo hicimos el grueso ya fue en Garlic Records, que es mi estudio actual. Y ahí fue lo que curramos. Luego después lo mezcló Manuel Tomás, que es un muy gran amigo nuestro y un mezclador espectacular, con un Grammy latino y todas esas cosas que impresionan mucho, pero realmente lo que impresiona es su forma de ser y su forma de mezclar, sí. O sea, ambas. Y lo masterizó Enrique Soriano, o sea, es un curro del que estamos, o sea, suena ultra flipadísimo, es que estamos ultra orgullosas. Lo hemos aguantado 4 años y todavía no nos aburrimos de él. Cuatro, cinco, seis. ¿Y la producción fue tuya? Bueno, evidentemente con Hermana Furia y al todo. Porque no, lo digo, al ser estudio tuyo y demás, digo, entiendo que te encargas. Yo me dedico a la producción, pero luego es el laboratorio musical de todas en el local es a lo bestia. Sí que es verdad que habían ya como unos temas que venían de Edu, ya muy muy cerraditos y ya que en verdad lo que hicimos las demás fue intentar arreglarlos porque a lo mejor, yo que sé, por lo que fuese había como más apertura creativa y tal, pero había otros temas que era como no toques ni una nota más, que esto es un pepinazo. Entonces, sí, o sea, como que el primer disco estaba muy bien sostenido por aquí la cabecita de Edu. Y las letras de Nuri también y tal, entonces bueno, pues fue muy y no muy cuesta fácil. No cuesta tener ese disco ahí guardado, hombre, y decir sí, hombre, que sí cuesta más, claro. Que nada porque desde que lo hicisteis hasta que lo publicasteis podíais haber grabado ya como 3 o 4. Y encima publicándolo este señor ha hecho un ejercicio de paciencia, porque este señor si fuese por él sacaría un y disco y de autocontención al mes. Pero bueno, la realidad fue la que fue y nos adaptamos y ya está, y estamos en ello. Y sobre todo también la forma que tuvimos de sacarlo, porque íbamos corte a corte, no sacamos todo el disco del tirón, íbamos sacando tema a tema, entonces, claro, ahí era como, mira, que ya vamos, que ya arrancamos, pero... al igual que con la pandemia, hubo fases, ¿no? Fase 0, fase 1, fase 2, claro. Hermana Furia íbamos con las mismas fases, ¿no? Pues venga, otro singlecito más. Vamos a recordar lo que fue la pandemia con esta. ¿Y claro, el sistema os valió? ¿Fue funcionando? ¿Fuisteis incrementando? Sí, mucho. No iba a decir justo que en este segundo trabajo que estamos ahí ya grabando, le queremos dar un poco la vuelta y dar a disposición de la gente, del público, ¿no? Pues todos los temas para que los pueda reescuchar. Bueno, y para nosotras también, ¿no? El lujo de decir, ¡buah! Me escucho el disco entero ya desde el principio, ¿no? Que eso es muy chulo. O sea, la idea es sacar el segundo disco completo. la idea es sacar el segundo disco completo cuanto antes. O sea, igual sale un single antes o lo que sea, pero... Pero no vais a hacer como en esta ocasión. No lo sabes. Teniendo no, 4 años aquí sacando singles. No, para nada. Es que tampoco, o sea, es viable a lo mejor ahora mismo para nosotras. Sí, y que, y que también el tema singles, hay épocas en las que funciona, épocas que no. O sea, eso también lo tiene que ver un poco nuestra oficina, claro, y demás. Pero vamos, que queremos sacarlo todo entero y no este mareo que teníamos antes, pues un poco... plantearlo de otra forma. Sí, y que siempre ha estado el vinilo disponible. O sea, en el directo hemos tocado siempre los temas y siempre ha estado el vinilo para un poco soportar esa, ¿no? El que para nosotras lo más importante es cierto. Es el directo. Entonces, como no sé cómo decirlo, como dar un más, ¿no? Al directo y a la gente que viene a vernos, pues decir, tienes el vinilo con todos los temas, si lo quieres escuchar, aquí está. Claro, ¿no? O sea, a pesar de que los lanzamientos digitales eran por singles, el disco había salido completo en formato físico, en el vinilo que dice Nuria, y aparte también estaba disponible para todas las radios. Quiere decir, cualquier radio podía radiar desde 2020 cualquiera de los temas. Entonces solo estaban en radios, físico y en los directos, que era un poco también este de como dice Nuria, premiar a la gente que nos apoyaba, tanto de medios como de la gente que venía a nuestros conciertos, como la gente que compraba el disco. Claro, y de hecho la diferencia entre plataformas digitales y el vinilo es que a lo mejor en las plataformas digitales no aparecen todos los temas. Claro. Y en el directo y en el vinilo sí. Entonces, bueno, es lo que dice Nuria, esa pequeña recompensa para... Eso es. Justo. ¿Y dónde se puede hacer la gente con el vinilo? Si no es solamente los conciertos. Y todo es un poco ahora, complicado ahora mismo. Ahora mismo es que tenemos... Nos has tenemos pillado. Disco agotado. Sacamos una tirada más o menos limitada con los discos en color, por hacer que los primeros, las primeras que se hicieran con ello, que tuviesen una obra... La verdad es que el formato físico es una pasada. O sea, tiene mucha currada. Ojalá. Es de Nowhere Man Design, que es un diseñador de Vigo que tenemos muchísimo cariño. ¿Él también se encargó de la portada? Yes. Sí, sí, sí. Portada, diseño interior, absolutamente todo. La verdad es que estamos... Y de todos los carteles de la gira de Todo Mal, que también los diseñó uno a uno, una pasada. Y ahora tenemos agotada esa edición y tenemos para hacer la edición ya ilimitada de los discos en negro, pero vamos, que saldrán muy prontito en nuestra web y obviamente para comprar en directos. Vale. ¿Conciertos a la vista? Voy. No sé, más de memoria. Sí, apuntad, chavales. Y chavalas. 3 de mayo en Vitoria, en la sala Jimmy Jazz con The Soul Breaker Company. Yes. Y mañana salen a la venta las entradas para el fin de semana del 14 y el 15 en los concerts del Pinar. De junio, perdón. 13 y 14. Perdón, he dicho 14 y 15. 14 y 15 de junio. ¿Se puede decir la fecha exactamente? No la tenemos todavía. Ah, bueno, no, pues nada, ya saldrá mañana. Bueno, ese fin de semana, la gente que está en Castellón, reservároslo, que ya que vamos. Los concerts en el Pinar de Castellón. De momento está eso ultra confirmado. Eso y luego pues ya vendrán más. Muy bien, pues nada, ya nos iremos enterando de todo según vaya surgiendo, que los festivales todavía están abiertos y hay que ver ahí dónde podemos meter mano. Yes. Bueno, vamos a hablarme de un tema que a mí me gusta mucho, que es Morse. ¿Qué me habla de él? Edu, ¿eres tú el compositor? Es el culpable. Eres el culpable, macho. Culpable. Es decir, que esto es un pecado, que lo sepas. Morse es un pecado. No, bueno, es un tema bastante autobiográfico de Hermana Furia. O sea, es algo de lo que podemos hablar prácticamente todas, porque es después de momentos muy malos, gente y personas cercanas que te sacan de ese momento. Y para mí esas personas, de esa mano que te saca del agua cuando no sabes nadar, fue Hermana Furia 100%. Entonces... El nombre Hermana Furia cobra más sentido todavía con esa hermandad de esa terapia de grupo de sacarte de la mierda, básicamente. Y eso pasa, ¿eh? Cuando estás bien, no parece como que no te das cuenta, pero cuando te pasa algo jodido, de repente dices, ostras, qué poderoso es tener a una banda, no solo de músicos, ¿no?, con quien trabajas, sino que también son hermanas, amigas, y que están ahí, que te sacan y que te sostienen, ¿no?, en esos momentos tan duros. Ahí es cuando se ve. Pues ahí está, y vamos con Morse. ¿Qué? Pavo esto, ¿eh? No es morse de pavo. No es morse. Bueno, hablarme un poquito de qué habla realmente las temas de Hermana Furia. Es que de todo, madre mía. ¿De qué habla? Pues mira, habla de la terapia, habla de pues de la situación de guerra y conflicto armado que no para y cada vez es más complejo y más alarmante y desalentador. Habla de pues de la realidad de las mujeres, habla de, no sé, es que habla de tantas cosas. ¿De qué más habla? Hermana Furia. También alguna cosa buena. ¿Algún punto positivo? A ver, un momento. Bueno, de hecho, Morse, por ejemplo, claro. Habla también de cosas, claro. Sí, un momento. Sí. Principalmente, ¿quién es el letrista aquí? No, bueno, hay mucho de todos. Vale, porque te ha dicho, también hablan de cosas buenas. ¿Eh? Cosas buenas, sí. Como diciendo que todo lo que ha dicho... El resumen es Nuria. exactamente lo que ha dicho Nuria, pero es, bueno, la terapia es algo bueno. Que, o sea, claro. Siempre, la terapia es siempre 100%, buena. 100%. ¿Y qué, a quién le vamos a achacar el que sea, que el tema principal, por así decirlo, sea reivindicar derechos, reivindicar... no sois reivindicáis a nivel social, sino más o menos unas igualdades. ¿Quién es el que está aquí reivindicando todo? ¿Sois todos en general? ¿Tenéis una idea muy clara? También hay mucha... Perdona. No, que al final hay un letrista o una letrista, pero evidentemente todos suscribimos lo que se dice en los conciertos, en las letras, porque si no, no estaríamos dentro de la banda, creo yo, ¿no? O sea, no, yo no podría estar tocando con gente que no piensa igual que yo, cuando justamente la banda tiene ese objetivo de transmitir un mensaje que también es político y reivindicativo. Entonces, bueno, pues creo que todas. Estamos muchas veces como que parece como, no, es que no hace falta hablar de política, es como, pues que la política nos afecta a todas. Y aparte, que al final, aunque tú no hagas música, tú cuando hablas con tus amigas, con tu familia, con la gente, hablas también de estas, de la realidad, porque al final nos toca. Entonces, es como un reflejo de, ¿no? Sí, es una cosa que hablamos mucho, que al final, bueno, reivindicación es política y todo es política. Quiero decir, desde la salud mental, desde la terapia, desde la educación, la cultura, el cómo defendemos nuestra cultura, todo al final es política y merece que nosotras, que tenemos una pequeña voz en este gigante mundo, también creo que hay un ligero nivel de responsabilidad a la hora de contar historias. Y evidentemente, pues lo que ha dicho Nuria, contamos lo que tenemos a nuestro alrededor, contamos historias, somos cantautores, aunque estamos plagados de distorsión, pero somos cantautores, cantautoras, y tenemos que contar lo que pasa alrededor, y lo que nos toca a nuestro alrededor es esto. Vamos a ver, realmente la gente cuando escucha Hermana Furia, por así decirlo, escucha una banda stoner potente y para nada en momento cree que está escuchando música politizada, ni mucho menos, ¿no? Hay un trasfondo, por así decirlo, pero que no es no es esa reivindicación política que hacen otras bandas, que dicen, pues esto. Yo creo que Hermana Furia, por así decirlo, se mantiene muy bien. Sí, pero ya el nombre lo dice. O sea, sí. Es como bueno, es que no somos una banda política, somos una banda de rock. Claro, es que claro. Y mañana puede salir una canción de amor. O sea, ya está, si a alguien le toca de cerca y bueno, yo creo que en este álbum hay alguna canción de amor, ¿eh? Sí. Un poquito. Hombre, es que el amor no solamente es amor romántico, el amor efectivamente toca muchos palos. Amor se puede reivindicar amor de amistad, también hay amor propio, claro. El aprenderse, quererse a uno mismo, hay muchísimos tipos de amor. Y el amor a la cultura, a todo. Eso es. Muy bien, pues mira, vamos a poner un tema que es Salem. Hablar un poquito de Salem. Cri, habla de Salem, por Dios. Venga, vamos a hablar de Salem. Venga, voy a salir a la calle a preguntar. Pues mira, Salem, te voy a contar una cosa que nos ha pasado este fin de semana tocando en Vitoria. Y es que ha sido el primer concierto que hemos tocado para tantas mujeres, ¿no? En el público. Que eso me pegó un subidón muy grande, ¿no? Ver a muchas mujeres, que además justo fue el 8 de marzo cuando tocamos allí. Entonces Estella, como que parece en Estella Lizarra, en la Peña La Bota. Fue brutal ese concierto. Y es, no sé, es una canción pues que en ese momento cantamos con mucho sentimiento por el día que tocaba. Pero, bueno, habla más de la historia, ¿no? De cómo, aunque la realidad actual también siga siendo dura y tengamos que seguir reivindicando la igualdad y combatiendo todas las injusticias, ¿no? Contra la mujer. Pero habla mucho de la historia, ¿no? De cómo en épocas anteriores era mucho más crudo, ¿no? O sea, había mujeres que se asesinaban por el hecho de leer, por el hecho de opinar, por el hecho de hacer todo lo que no era considerado como lo que tenían que hacer, ¿no? Que era tener hijos, estar en la casa, estar esclavizadas, ¿no? Entonces habla un poco de eso, ¿no? De que hay que coger esa historia, ponerla por bandera y que todavía hay países que siguen haciendo cosas muy parecidas. Por supuesto, ¿eh? Claro, por supuesto. No tan drásticas, aunque algunos sí. Uy, sí. Pero supuesto, hay países todavía muy radicales en eso. Totalmente, ese, sí. Tema, ¿eh? Por desgracia hay mucho medievo todavía. Hay medievo en el mundo occidental. Porque, claro, hay violencias machistas que son muy crudas y muy crueles y muy explícitas, pero a día de hoy... Otras muy escondidas, hay unas, ¿no?, que están muy escondidas. Entonces, esa también hay que combatirla. Eso es. Bueno, pues vamos con Salem. No. de programa de radio. Bueno, pues ahí estaba Salem. La verdad, otro temazo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Más tranquilo, pero... Bueno, tranquilo, tranquilo. Una salsa interesante. Bueno, tenemos nuevos temas ahí en la retaguardia. ¿Cómo va? Vamos a tener un nuevo disco pronto, en breve, hablarme un poquito de ello. Somos tan ansias que ya los estamos tocando en directo. Estamos tocando casi el disco entero ya. ¿Y qué tal? ¿Feedback recibís de la gente? Muy guay. Bueno, muy bien. Hay un tema, no sé si puedo decir. ¿Puedo decir qué dale, nombre dale, es? Dale, sin miedo. Que se llama Turbo. Que después de ese tema, de repente es como... Porque... yo creo que es el tema después del cual la gente más grita. Por lo tanto, yo ya tengo confianza que digo, mira, solamente ese tema del segundo disco ya yo creo que va a gustar. Igual ya mola, ¿no? Ya está, entonces ya está. Con que haya uno, una unidad de tema guay, ¿no? No, pero sí, sí, hay bastante caña, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, seguimos con mucha caña. También, o sea, es un disco que nos está haciendo muy felices hacer. O sea, estamos muy contentas de verdad con el rollo. Pero es muy complicado. Es muy complicado. Nos está costando un montón. Sí, nos hemos metido en un berenjenal. Sí. Porque en este disco hemos intentado. O sea, el primero, evidentemente estamos enamoradas de él. O sea, no creo que ninguna de las cuatro y de nuestra oficina diría, Dios, estamos harta de él, es que no lo escuchamos, nada, ni de coño. Bueno, a mí sí me lo ha dicho Inés, por... No lo ponemos. Qué pesada es esta, ya. Yo me lo sigo poniendo a veces también, o sea, estamos muy, muy, muy contentas con él. Pero en este segundo disco hemos intentado abrir. Simplemente abrir. El primer disco como que ha ido muy, como de repente se ha roto la presa. Y el agua ha ido toda en una misma dirección y genial recibido. Es cierto que en este hemos intentado hacer un lago, o un mar, o un océano. Vamos a ver hasta dónde llega Hermana Furia por todos los lados. Y por dónde se desborda, ¿no? Y por dónde se desborda. Y hay hasta guitarras acústicas, hay un tema en el que no hay ninguna guitarra. O sea, esto, vamos, contra todo pronóstico en Hermana Furia. Hay instrumentistas que se cambian de instrumento. Sí, estamos intentando hacer de todo, de todo lo que nos apetece, por ver hasta dónde llega... citando Matrix, hasta dónde llega la madriguera del conejo, ¿no? Y luego lo que dice Nuria, dice, esto hay que pasarlo al directo. Sí, sí, total. Ahí estamos, ¿eh? Uy, ahí estamos. Paula no. Suspira, ¿eh? No, sudamos, pero, sudamos. Bueno, al principio, pero luego ya, o sea, que al final todo se rueda y... Joder. Sí, o sea, es que al final yo creo que todos nos pasa por no ponernos el no por delante, ¿no? Claro. Es como uno trae la idea y... Y dijimos, joder, pues ¿por qué no? Le damos claro. le damos varias vueltas, hacemos mucho laboratorio musical, que eso es una cosa que a mí me fascina de esta banda. Mm-hmm. Pero el no hay un no nunca. ¿Nunca? Es un vamos a intentarlo y si total. Vemos ya que de repente no funciona porque se nos ha ido mucho la pinza o porque no procede directamente, pues ya desestimamos, pero... El filtro de corte, el no procede es nuestro. Siempre. No, o claro, sea, claro. Realmente nunca hay un esto a la peña, no le va a no sé qué, a molar, a cuadrar o tal. Esa frase no nos la ponemos nunca. O sea, además es como una especie de norma. De nos tiene que molar a nosotras. Si nos mola a nosotras cuatro, el tema va para adelante. Si nos vemos que eso, lo que dice Pau, pero nosotras siendo el filtro, entonces igual es que el tema no tiene que salir. No, por no representarnos. Y luego el feedback con el público, la verdad es que súper bien. O sea, con todos los temas nuevos que vamos presentando. Incluso los que dice Dude, hay alguno que no lleva guitarra que dice, joder, aquí la gente se espera que va a escuchar algo y de repente no y aún así, les mola. Sí, entonces, sí, sí. Es como que eso, joder, a mí también me da como mucha confianza y seguridad de pensar qué bien que la gente está abierta de mente y no cerrarse solo en banda a escuchar rock al uso. Entonces, jope, eso es también muy bonito por parte del público. Sí, hay que abrir la mente y que hay mucha gente que está haciendo cosas nuevas, que son temas propios, y dejar un poquito ya el tema de las versiones, que está acaparando mucho. Total. Acaparando mucho. Total. Bueno, ¿para cuándo? Que mucho hablar, pero no decir cuándo. Yo voy a decirlo y luego mi oficina que me eche la bronca. Tiramos un triple. Este año está el disco. Este año está el disco. Sí. Está el disco. Y no es que esté, es que estará fuera. Hombre. Yo aquí lo digo, puedo prometer y prometo que este segundo disco de Hermana Furia, que casi tenemos el nombre ya y casi tenemos la portada, va a estar disponible. Es que estamos con los últimos tres temas cerrándolos. Quiero decir, esto está a la vuelta. Está ahora mismo al 75%, yo creo. Sí. El disco. Correcto. Bueno. Y nos mira en plan de, bueno, es que luego hay más cositas. Como es una buena noticia, es una muy buena noticia. De todas formas, da tiempo todavía a terminar de girar el gran disco que tenéis, o sea que... Y si encima vais metiendo ahí para probar y rodar temas. Eso es fundamental. Oye, chicos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un verdadero placer, de verdad. Y nada más, que tengáis mucha suerte. Ya sabéis que tenéis aquí vuestra casa para lo que queráis. Muchísimas gracias. Y quería despedir el programa con el último sencillo que habéis sacado, Puerta de Amor, un tema de Nino Bravo. Uh-huh. Y ese aire que le habéis metido, Hermana Furia total. Sí. Somos muy fans de Nino Bravo, las cuatro. La verdad es que esto fue una cosa que vino del cielo, de otro programa de radio. ¡Guau, De tele, programa de tele. Bueno, vino de un programa de radio en el que dijimos un comentario aleatorio de que nos gustaba Nino Bravo. Y en los pasillos, que lo probábamos en las pruebas de sonido de voces, cantábamos Nino Bravo para probar. Eso dijimos en el programa justo, que era abierto hasta las 2 de Radio 3. De Radio 5, perdón. Y justo en los pasillos se encontró la que nos estaba haciendo la entrevista con un productor de un programa de homenaje a Nino Bravo. O sea, esto fue venido del cielo y nos pidieron hacer una versión y fue como... es que además era algo que habíamos hablado, de hacer una versión de Nino Bravo, y vino para el programa este de televisión y dijimos, vamos al 100%. Sí, la típica conversación de furgoneta, en plan de, venga, si nos preguntasen a quién queríamos versionar, ¿a quién versionaríamos? A Nino Bravo. A Nino Bravo, sí, a las grecas. Impresionante, la verdad, la suerte. Sí, y antes de que lo lances, se lo queremos dedicar a una persona muy especial de por aquí, que es Ana. Y nada, pues va para ti este tema. Sabemos que te gusta esta canción y te gusta mucho Nino Bravo. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias y lo dicho, mucha suerte. Gracias, Robert. Y hasta la próxima. Mil gracias. Eso. Muy pronto. Vámonos con Puerta de Amor. Hacía mil años que no. Siento dentro de mí.